Hoy, en Soltando Grilletes, la frase del día. En el mundo moderno, la libertad es lo contrario de la realidad, pero es sin embargo su ideal. Gilbert Keith Chesterton. Vive el Tour Libertad, cerrando las heridas que te impiden ganar. Faltan 5 días, 20 y 21 de julio, Hotel Conquistador, Buenos Aires, Capital Federal. Reserva tu cupo. Informes en www.medconosur.com o en Facebook, Med Buenos Aires.